Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 38 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Bueno, hoy es viernes 23 de junio de 2017, ya comienzo del fin de semana, y además en esta época del año pues muchos estáis ya haciendo planes para pasar unos días de vacaciones, ¿verdad? Bueno, yo personalmente aprovecho los días que me tomo de descanso para relajarme y disfrutar con la familia, pero también lo aprovecho mucho para pensar. Pensar, sí, exactamente. Cosas que puedo hacer para mejorar, en qué objetivos a corto y largo plazo me puedo centrar. Y me encanta reflexionar. Es un hábito que muchas personas tienen y que yo te aconsejo enormemente que hagas cuando puedas. De hecho, cada vez que he puesto en marcha algún proyecto es porque antes lo he reflexionado mucho, ¿eh? He reflexionado mucho sobre él. La mejor manera de hacerlo, cuándo empezar, con quién puedo contar. Aunque es cierto que muchas personas no lo piensan lo suficiente y se ponen en marcha, bueno, pues con más ilusión que planificación. El problema es que cuando se empieza así, pues llegan los primeros obstáculos. Se entra en una dinámica de inseguridad por no haber contemplado esos problemas y además sus posibles soluciones. Y a todo esto se le puede añadir las críticas que recibes. Y si dejas que estas te afecten, bueno, pues el fracaso está prácticamente asegurado. Así que en el programa de hoy vamos a tratar el tema de las críticas, porque como vas a ver, muchas veces vienen de quien menos te lo esperas. Trabajaremos algunas ideas para que no te afecten esas críticas y puedas seguir así en el camino de lo que deseas conseguir. Pero antes, te recuerdo, como siempre, que tienes más contenidos de crecimiento personal y profesional, desarrollo web y marketing online en mi web, elmetodogallardo.com. Ahora, además, tienes cursos para aprender a diseñar webs con WordPress, posicionamiento SEO, curso de Photoshop para que aprendas a hacer creatividades por ti mismo y un curso de Facebook para que aprendas a viralizar. En fin, todo lo que necesitas para montar tu propio negocio online o quizás convertirte en diseñador web y experto en marketing online, ¿no? Todo esto son videotutoriales paso a paso, guiados y desde cero, ¿de acuerdo? Para personas que no tienen ningún conocimiento sobre el tema, pues nada, no tengas miedo porque desde ahí vas a aprender desde cero. Así que échale un vistazo, las primeras lecciones son gratuitas para que puedas ver cómo es el curso en cuestión, ¿de acuerdo? Aquí en mi web, elmetodogallardo.com. Bueno, el tema de las críticas. Bueno, las críticas es algo que no podemos evitar, ¿bien? Eso partiendo de ahí. Son cosas que no podemos evitar, tenemos que aprender a vivir con ellas. Está en el ADN del ser humano y para algunas personas es el mejor pasatiempo de todos. Y eso lo vemos diariamente. Incluso algunos programas de televisión triunfan gracias a eso, pero la culpa no es del programa en sí, ¿eh? Es de la gente que está pegada frente al televisor y hace que ese programa tenga audiencia. Si nadie viera esos programas, lógicamente esos programas dejarían de emitirse, no existirían. Algo parecido pues pasa en la vida real. Hay gente que critica constantemente y además disfrutan con ello, ¿no? Pero si nadie los escuchase, probablemente dejarían de hacerlo, se cansarían. Aunque eso es imposible, ya lo sabes, ¿no? Porque, como he dicho antes, todo esto va en el ADN del ser humano. Y es que todos hemos criticado algo o a alguien en alguna ocasión. Pero hay críticas muy tóxicas que no se basan en criterios verdaderos. Son más bien invenciones de la persona que las hace, dejándose llevar quizá por la envidia o incluso por el odio. La cuestión es que para un emprendedor las críticas pueden ser especialmente letales. Cuando alguien emprende un proyecto, ya se tienen demasiadas incertidumbres y problemas como para que encima esa persona se vea sometida a las críticas. Eso puede acabar con la ilusión de cualquiera y puede provocar el abandono del proyecto. Es más, hay veces que ni siquiera las personas se atreven a ponerse en marcha con algo por el miedo al qué dirán o al juicio que otras personas pueden hacerle. Pero hay que entender que verse paralizado por este miedo te va a impedir conseguir aquello que te propongas. Por eso he considerado importante hacer este programa, que te pueda ayudar a olvidarte de las críticas y centrarte en lo que realmente quieres conseguir. ¿O acaso las personas que te critican van a pagar tus facturas a final de mes? ¿A que no? Entonces, ¿por qué tener en cuenta lo que puedan decir? Además, ten en cuenta algo, te van a criticar de todas formas, incluso si tienes éxito en tu proyecto. ¿Cuántas veces he escuchado frases como, qué suerte ha tenido, y eso que es un desastre haciendo esto o haciendo aquello? No hay nada que me fastidie más. Por eso decía que las críticas muchas veces vienen movidas por la envidia o por la frustración de la propia persona que las dice. Hay gente que no quieren que tengas éxito, porque para ellas es como sentirse inferiores a ti, y harán lo que sea para que no lo consigas. y pueden utilizar comentarios para hacerte sentir que no serás capaz de conseguirlo por esto o por lo otro. No los escuches, simplemente no los escuches. Recuerda que esas personas hablan desde la envidia o desde su propio miedo. Piensa que no habrá mejor regalo para ti que haberlo conseguido, ni peor castigo para ellos que verte triunfar a ti. Eso sí, tenemos que aprender a distinguir entre las críticas constructivas y las críticas destructivas. Aunque eso realmente no es muy difícil. La propia definición lo deja claro. Las críticas constructivas te señalan lo que no estás haciendo bien, pero normalmente vienen acompañadas de sugerencias o ideas para que puedas mejorar. Las destructivas lo único que buscan es minar tu ilusión y minar la inseguridad en ti mismo, sin aportar absolutamente nada nuevo. Además, puede haber personas cercanas a ti que te quieren y que te aprecian, y cuando te digan algo, lo dicen con buena intención, porque están pensando que lo hacen por tu bien, por no verte fracasar. Solo en estos casos es cuando merece la pena pararte a escucharlas. Pero tienes que hacerles ver que tú no tienes miedo, que vas a hacer todo lo posible por conseguir lo que te propones y que si no lo consigues no pasa nada. Al menos lo habrás intentado y habrás luchado por tu sueño. Eso los va a tranquilizar y te van a ver como alguien fuerte, seguro de sí mismo y con una determinación muy clara. Seguro que a partir de ese momento te van a apoyar en tu empeño, porque recuerda que son personas que te quieren y que te aprecian y que lo único que desean es lo mejor para ti. Cuando el miedo a las críticas te paraliza para hacer algo, eso es un problema. Hace poco tiempo he tenido una experiencia que, bueno, me gustaría compartir aquí contigo. Se trata de una amiga que quiere montar una tienda online de estas bolsas, de bolsas de telas, ¿no? Bolsas que se hacen con telas y que son con diseños muy originales y muy divertidos, muy desenfadados. La verdad es que es interesante porque últimamente hay cierta demanda de estos productos. Bueno, ella, al no tener dinero para invertir en campañas de publicidad, pues le propuse hacer marketing de contenidos, ¿vale? Creando un blog donde hablara de sus diseños varias veces a la semana y bueno, y fuera colgando sus fotos tanto en el blog como en determinadas redes sociales. También le propuse, y además en este caso le dije que era bastante importante o bastante interesante, que abriera un canal en YouTube para publicar vídeos donde se le viera a ella misma hablando del tipo de bolso, de la calidad de la tela y en fin, y todo esto. Eso da muchísima confianza que el que lo ve, ¿no? Ve que detrás hay una persona que habla, que tiene cara, ¿de acuerdo? Es decir, le propuse que se convirtiera en blogger con V, ¿no? Bueno, además, viniendo al caso, te hago referencia a un audio al podcast número 36 en el que hablo de cómo convertirse en blogger con V, ¿vale? Ahí es donde explico un poco qué es lo que es esto. Bueno, pues ella la verdad es que se puso un poco nerviosa. No le gustó mucho esto último que le dije. Y es que le aterra ponerse delante de una cámara. Y surgen las típicas excusas que he escuchado ya miles de veces antes, ¿no? Cosas como, me da vergüenza, hombre, yo para eso no sirvo, o no se me da bien hablar a la cámara. Yo la escuché muy pacientemente, bueno, y al final le dije, porque, bueno, al final la tengo que entender, ¿no? Y le dije que quizás es que tuviera miedo a las críticas, a los comentarios, ¿no? O miedo al qué dirán. Y su respuesta también es muy común, la he escuchado también muchas veces, ¿no? Eso que dicen, a mí me da igual lo que piensen los demás de mí, ¿no? Eso fue un poco lo que me contestó. A mí me da igual, ¿no? Yo no tengo miedo a las críticas, ¿no? Pero no es cierto, no lo es. No lo es. Tenemos todo, no sé si llamarlo miedo, en algunos casos sí que lo es, pero bueno, tenemos cierto reparo a ver qué es lo que nos dicen, a ver qué comentarios nos dan, ¿no? A ver qué críticas recibimos. Bueno, pues ahí quedó la cosa, ¿no? De momento ella está terminando su blog y las confecciones de los primeros bolsos y ya os contaré si al final se decide a hacer los vídeos. Pero yo tengo tan claro que una estrategia de videoblog funciona tan estupendamente bien que me fastidiaría mucho que no consiguiera grandes resultados con su proyecto por culpa de su miedo a las críticas. Uno debe saber encajar las críticas y los malos comentarios porque si no, no se consigue nada en la vida. Pero si te paras a pensar, en realidad siempre habrá mucha más gente apoyándote que criticándote. Y con eso ya es suficiente. ¿Por qué centrarse en lo negativo? Bueno, sí, lo sé, porque también va en nuestro ADN, ¿no? Eso lo tengo claro. Pero bueno, hay formas de poder superarlo y centrarnos en lo que realmente nos ayuda a crecer. Y es que debes de pensar que nadie es perfecto ni tiene por qué serlo. Si tienes claro esto, puedes relajarte porque vas a eliminar de un golpe toda esa presión sobre ti. Y vas a eliminar estrés y además vas a vivir mejor. Céntrate en lo que te hace feliz y acepta tus defectos y tus imperfecciones. El gran problema de la sociedad actual es que mucha gente no se acepta tal y como es. Y ese es el primer paso, aceptarse. ¿Tienes fallos y defectos? Sí, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Acaso no tienes también 1 millón de virtudes? Pues con la mitad de tus virtudes te puede sobrar para conseguir lo que quieres, fíjate. No podemos permitirnos que nadie nos influya sobre cómo debemos actuar, y menos aún cuando se trata de alcanzar algún objetivo. Hace unos meses un alumno de mis cursos online me escribió un email con una duda que tenía en relación a un curso, creo que era en relación al curso de diseño web de WordPress o al de posicionamiento SEO, no recuerdo bien. La cuestión es que en esa consulta además me preguntó sobre qué opinaba yo acerca de una decisión que él había tomado, ¿no? Bueno, Ramón, ¿no?, que desde aquí le mando un saludo, porque seguramente, vamos, yo sé que él me escucha mis programas de podcast, así que te mando un saludo, Ramón. De hecho, estoy contando esto porque él me ha dado permiso, ¿eh? Bueno, pues resulta que Ramón, que tiene 47 años actualmente, llevaba, bueno, varios meses en paro, había trabajado durante muchos años en una empresa, creo que era de limpieza, ¿eh? Pero desde que lo despidieron, pues, bueno, no había encontrado nada. A él siempre le había llamado mucho la atención el mundo online, el diseño web, el marketing online, las ventas por internet, un poco todo esto, ¿no? Y sin decirle nada a nadie, bueno, pues él empezó a investigar y, bueno, yo tuve la suerte de que se apuntó a uno de mis cursos. Al poco tiempo ya estaba haciéndose su propia web y planteó en su casa que, bueno, que, oye, me quiero reinventar, ¿no? Me quiero reinventar y hacerme diseñador web, ¿no? Por lo visto, esa noticia cayó en su casa como una bomba. Pero no solo en su casa, sino además en su entorno, en el entorno de sus amigos y de sus conocidos. Los comentarios que escuchaban probablemente eran del tipo, bueno, si tú nunca te has dedicado a esto, si tú ya tienes una edad, ¿cómo vas a empezar ahora desde cero? Céntrate, búscate algo parecido a lo que ya sabías hacer, ¿no? Y es que esos comentarios, bueno, por desgracia le afectaron bastante. Y de la ilusión inicial que se tiene en estos casos, pues pasó a la inseguridad que te provocan estas críticas. Por eso en su consulta me preguntaba si yo creía que él tenía posibilidades de vivir de esto, ¿no? De vivir de internet, a pesar de su inexperiencia y de su edad. Yo le dije algo así como que no lo conocía en persona, ¿no? Eso estaba claro. Pero el hecho de que tomara la iniciativa de querer formarse y aprender algo nuevo que le gustase y que le ilusionaba, pues demuestra que ya tiene la actitud correcta. Y por supuesto que tenía posibilidades, porque las posibilidades de conseguir vivir de ello no depende de la edad, depende de la actitud y de las ganas que se le pongan. Porque aunque no se tenga experiencia, con la actitud correcta, el esfuerzo, las ganas de aprender y la constancia, se puede conseguir todo lo que se desee. Y ahora Ramón pues ya tiene sus primeros clientes a los que les ha hecho su página web, les lleva el posicionamiento SEO y bueno, y está feliz, ¿eh? Está feliz, ¿sí o no, Ramón? Bueno, las críticas y los comentarios que tuvo él en algunos casos eran lógicos. Lo que hablaba antes de la gente que te quiere, ¿no? Pues bueno, te dice eso por miedo a que fracase. Pero seguro que habrá tenido y tendrá críticas que digan, bueno, este está loco o a este se le ha ido la cabeza. Si él no tiene ni idea de eso, ¿cómo se va a poner a hacer ahora páginas web? ¿O cómo se va a poner a posicionar web de clientes si este no tiene ni idea? Seguro que va a fracasar, tal, ¿no? Estas cosas, ¿no? ¿Crees que hay que temerle a eso? Mi pregunta es, ¿tú crees que hay que temerle a eso? ¿Temerle a las personas que no se atreverían a dar ese paso nunca? En lugar de admirarlo por su valentía, es mucho más fácil criticarlo, claro que sí. Pero mira, déjame decirte, no debes tener miedo a fallar. Se suele decir que el que no lo intenta no va a salir nunca de su zona de confort y por tanto no va a poder nunca mejorar ni evolucionar. Los mayores fallos son no tener el coraje de hacer lo que se desea. Y es que todos estamos llenos de equivocaciones, de situaciones que no sabemos controlar, que nos hacen vulnerables, pero precisamente esas situaciones son las que nos cambian y nos van a hacer mejores. Confía en tus propios pensamientos, no se puede tener pensamientos felices siempre. Hay todo tipo de ideas y sentimientos en las personas, y todos son parte de nosotros. Se deben valorar todos, los pensamientos buenos y los malos, pero no centrarnos únicamente en los negativos. Cuando tengas pensamientos negativos, de vez en cuando, no debes venirte abajo, simplemente tienes que recapacitar y debes de confiar en que las cosas van a ir a mejor. Hay muchas razones para que confíes en ti, tú lo sabes. Y es la mejor forma de que dejes de temer a lo que los demás piensen de ti. Cuando tienes claro tu porqué en la vida, el por qué haces las cosas, el motivo de por qué haces determinadas cosas, ya no hay inestabilidad en tu vida. Y vas a encontrar la manera de cómo hacer las cosas de otra forma. Y es que todos tenemos miedo a lo que los demás pensarán de nosotros, como decía al principio. Pero eso no debe pararte. No debe pararte para que consigas hacer lo que quieres. Así que desde aquí, uno que te habla que ha pasado por momentos parecidos, pues te digo que, oye, fe en lo que haces, fe en tu pensamiento, en la decisión que has tomado, y no tengas miedo, todos nos podemos equivocar.